Der Tod ist der einzige Weg hier raus. La fiesta oscura más prendida de Chile se hace presente cada semana. Lo mejor del industrial, EVM, synth pop, future pop. Comienza ahora Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al programa Dark Machine, aquí, como siempre, donde las máquinas se toman el poder. Regresamos de nuevo este día miércoles 20 por laalternativaonline.com y por darkmachine.cl. La semana pasada, para los que nos escucharon, tuvimos a Roberto Fernández de la banda Náusea, quien nos trajo todos sus Beats of Oppression. Estuvimos con Roberto, quien nos presentó lo mejor de su nuevo disco, el que estará más o menos listo ahí por mayo, el cual se viene bastante bueno, así que para que la gente lo escuche y lo consiga. Todo esto a través del sello Orion Records, un sello chileno. Pueden visitar el catálogo en orionrecords.cl. Para esta tarde-noche de miércoles, contamos nuevamente con el regreso de mi amigo Pato. ¿Cómo estáis, Patito? Bien. Por fin nuevamente acá, después de una semana que tuve una pequeña complicación. ¿Te perdiste la semana pasada? Sí, me perdí. ¿Y tú no sabes dónde grabamos? Bueno, ni te imaginas dónde grabamos por ahí. No, ¿dónde? ¿En qué lugar? no puedo contar. Hacerle publicidad a un local que no. Claro, estaba grabando en la plaza. Pero DJ Ceviche quería quedarse a grabar ahí nomás. Igual que Roberto, le encantó el lugar ahí. Tenía una vista periférica. Sí, mira tú. Después te cuento Off the Records. Off the Records, ya pues. ¿Cómo estáis, Pato? Hoy, ¿cómo te ha ido? Mira, Lo que me tiene bien contento es el ciclo de cine que ha funcionado muy bien. El de David Lynch. Sí, ha funcionado muy bien. Bueno, y ahora se nos viene el de Drácula el próximo mes. Mayo. Se viene Mayo Vampiro en el CCA. Sí, Mayo Vampiro en el CCA y tenemos aniversario, que cumple 7 años en el CCA. No sé cómo todavía estamos ¿cómo vivos. Tanto? No sé cómo hemos subsistido a estos debates o a debacles de nuestra onda, pero todavía estamos acá. En todo caso, se agradece que la cultura esté vivo, porque es un espacio que a muchos no agrada asistir. Sí, y son pocos que hay en su estilo. Yo creo que, o sea, esto es como un poco autorreferente, pero yo creo que este es el único lugar que tiene esta onda todavía, que se resiste a morir, en el sentido de que los otros locales que habían han cambiado de estilo por el tema económico, ya lo que es la banda metalera, pero nosotros que seguimos con el romanticismo de esta onda que no son, bueno, pues a mí personalmente me encanta y a veces y reniego en contra de ella, pero al fin y al cabo me sigue gustando mucho y también está un poco decaído el público, pero bueno, hagamos un saludo, Pato, por los 7 años de cultura. Un saludo por los 7 años de cultura y esperemos que vengan muchos más, que vengan más y que la gente siga viniendo y que esta onda no muera. Refiriendo el bar, exactamente. No, más que el bar, que en algún momento a lo mejor ya no va a estar, pero que la gente no deje de ponerse cable y después se pongan otra onda y cambien su... Y que siga amando la música, sí, y no tanto el tema fashion. Sí. Que el tema fashion sí es importante, pero aquí lo que nos une en torno a toda esta onda es la música. Y eso es lo que nosotros tenemos que adorar y tratar de comprar discos originales, que siempre yo creo que lo es lo importante. Estoy lo más repetido que hay con el tema, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Y hablando de la música que dice mi amigo Pato, vamos a partir esta tarde de Dark Machine con dos pandillas. La primera nos visita desde Perú. Son los chicos de Reacción Guerrilla con como el tema Psycho Destruction. Son como los hijos de Johan Van Rooy. Exactamente. ¿Sí? Y a continuación viene una gran banda llamada Ministry. No sé si la conoces por ahí. Pedazo de banda. Ojo que esa banda ya se disolvió definitivamente. Oh. Se disolvió definitivamente. Ya dejaron de tirarle mierda a los Butch. Que le tiraron mucha mierda. O sea, al como padre que no y quisieron hijo. Seguir con Obama, parece. Ya no era lo mismo, parece. Bueno, Jürgensen dijo muchas veces que cuando se fueran los Butch de la Casa Blanca iba a dejar de hacer música. Y ya está. Pues, y parece que lo cumplió. Misión cumplida. Bueno, de ellos vamos a escuchar el tema Roadhouse Blues del disco The Last Sucker del año 2007, tema que es un cover a la banda estadounidense The Doors. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. If you wanna stay right here, Estás escuchando Dark Machine. I'll tell you this, man. All I want to do is have my kicks before this whole shithouse goes up in flames. Escuchando Dark Machine. Estamos de regreso en Dark Machine, muchachos, después de haber escuchado a Reacción Guerrilla y a Ministry, que es una gran banda, Ministry. Y ¿qué tenemos para hoy? Nada, vamos a hablar un poco de la historia de la música industrial con una banda que se llama Nurse with Wound. Vamos a tener el último disco de Blue Angel, un tema por ahí. Vamos a tener a Spectra Paris. Jailbird C, muy buena banda. I'm God y otras sorpresillas por ahí. Tenemos algo con guitarrilla como Hansel und Gretel. Sí, vamos a escuchar también el último trabajo de Sheep Art, además de los chilenos de Say Yes World, banda que anduvimos comentando la semana pasada con Roberto. Y además vamos a tener a Painbuster, Orange Sector y Curved Souls. Así que se viene bien variado, variado el programa. El programa sí, pues, y como habían pedido el público que también mezcláramos cosas con guitarra, que mezcláramos un poco de crossover, se le ha dado en el gusto a todos los oyentes. Vamos también a comentar algunas noticias ahí en el transcurso del programa, como por ejemplo la... No sé si tú hiciste algún comentario de la Open Blondie. No, lo estaba esperando para esta semana, hablar de Human League y la Open Blondie, porque la verdad no supe mucho qué pasó, me fui después. ¿Cómo? Eso quiero saber qué pasó con... Ah, bueno, ahí vamos a comentar con respecto... No es que me hayan quitado la pista, Ceviche, no. Lo que pasa es que... Vamos a contar la historieta. Vamos también a comentar algunas cosas como lo que es en el Teatro Municipal y el Ballet de Drácula, lo que fue el capítulo pasado de Armachín, algunas giras y conciertos de bandas como The Braut y Vigilante... Y además de la posible llegada de la banda Lágrimas Profundas, que es una banda gothic rock, que si bien va por otro camino, pero también sería bueno comentarlo. También vamos a tener algún comentario con respecto a lo que es el aniversario del CCA. Exactamente. Tenemos ahí algunas sorpresillas para el día viernes y el día jueves también. Ajá. Y también el evento CyberCot, que se va a hacer en el Vale este viernes, y también vamos a comentar algo de eso. Así que estaba bastante variado, sí, Patito. Sí, se viene bien variado el programa, muchachos. ¿Con así qué vamos que a comenzar manténganse ahora? Ahí vamos en sintonía. A seguir. Vamos a seguir exactamente con lo que habíamos dicho antes, que era el último disco de Blood Angel, que tiene un nombre que se llama Tannenherz, que es como Lágrimas del Corazón. Y este disco salió el año 2011, que es este año. Que estamos comentando en Egipto, en Europa. Estábamos comentando en algún momento. Tiene que haber estado en Europa, Egipto, con todos los terremotos. Se fue a Asia, Juan. Sí, yo creo que el tsunami lo movió, ¿viste? Algo de razón tenía, pero a lo mejor me equivoqué de tiempo. Soy vanguardista en ese aspecto, lo que comentábamos fuera de micrófono nosotros con el disco de Blood Angel, que yo lo encuentro, te pareció un disco eternamente largo y no te gustó. Sí. Pero yo creo que, mira, vamos a la música y ¿ya? nos ponemos a sacar el tejido y hablamos de vamos de a hablar del señor Chris Paul. Y después de Blood Angel, con el tema License to Kill, viene Spectra Paris, ¿cierto? Sí, así que con el tema License to Kill. Sí, así que después vamos a comentar también sobre así que ella. Venimos de vuelta después de esta música, muchachos. Chicas guapas, esto acá es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. I promise you to be the one to never Do you remember the day we met? I remember the innocence in your eyes. Do you remember the words we said? You promised me to be the one to love me eternally. I never lied. Estás escuchando Dark Machine. Swing. Estás escuchando Dark Machine. Regresamos, amigos, acá en Dark Machine, después de haber escuchado a Blue Angel con el tema Solid Insulation. ¿Lo comentamos o no lo comentamos? Que viene en su último trabajo, Tainted Heads, Lágrimas del Corazón. A mí, la verdad, Pato, yo escuché el disco entero, los 12 CDs que son eternos, y la verdad no me gustó para nada. No, pero fíjate tú que, a ver, si bien hay mucha gente fanática de Blue Angel, pero hay que reconocer algo, que el tipo tiene como muchos proyectos, como yo creo que alrededor de... Como que quiere abarcar mucho. Creo que son 5 bandas, si no me equivoco. 5 bandas que él tiene, porque estamos hablando de Ceiling Crank, Tumor, que no sé si existe aún Tumor. Tiene Miss Construction, tiene Terminal Choice y Blood Angel. Entonces yo me imagino que el tipo tiene como muchas cosas, está abarcando mucho y está apretando poco con cada banda. O sea, le está dando un poquito a cada banda. Sí. Yo la verdad no me he puesto a traducir las letras de lo que pues viene el nuevo trabajo, ya. Pero Lágrimas del Corazón son con su título ya te llama un poco. Como que parte lo mismo. De hecho hay un tema que se llama Vampire Call, como la llamaba el vampiro, entonces ya. Como que se da vuelta en los mismos temas, la verdad. Sí, es que es su temática musical, sí, digamos, pero... Y musicalmente suena a Blue Angel. Sí, entonces... Ya, como que... Quizás a los que son fan puede que les agrade. O puede que les moleste el comentario que nosotros estemos diciendo, pero... Quizás, pero la verdad no te pare, con el disco, la verdad. ¿No? Si vienen a Chile, además que lo vamos a ver, pero... Sí. Pero no una banda que como que... No es una banda que la vaya a ver con entusiasmo, decir, sí, que quiero verlo. Aparte ojo que... Es que el disco pues igual se puede ir a ver con entusiasmo, total, sí. Nunca lo hemos visto, pero... No. Pero el disco... Yo escuché los primeros 2 temas y ya como que no, que ya, que lata, ya, lata, ya. Lata. Más de lo mismo. No, pues, lamentablemente no puedo ser condescendiente con Blue Angel, la verdad. No. Bueno, es una banda romántica que si bien para los fanáticos a lo mejor les agrada mucho o les gusta mucho que la banda mantenga su postura en cuanto a lo romántico, bien, pero si no hay un cambio... Es que claro, es que a veces cuando uno escucha mucha cantidad de bandas... Y yo no digo cambio, que la banda cambie 100%, sino que no haya una evolución en la banda. También, Que también lo comentamos de Hocico, que no tuvo una evolución y se quedó haciendo más de lo mismo. Y no, como que hay que esperar que lleguen otras bandas como que hagan lo mismo y mejor para encontrar... Mejorado, claro. Como lo que pasó solo la semana... Antepasada... Programamos FOD la semana pasada. Ya. Y que lo nombrábamos como que era la evolución de Anguán. Y claro, porque Anguán como que igual se anduvo quedando un poco, sí. Y FOD llegó con un sonido pero muy renovado, y muy bueno. Entonces ahí es bueno que a lo mejor pase, para que le den el pase también a otras bandas para que puedan subir y no sean siempre los mismos que estén ahí en el tapete. Claro. Claro, en la palestra musical. Más discos de la banda y suenan igual, los mismos temáticas, suenan parecidos los temas. Ya. Los temas... Ya. Antiguo hasta ya, mira, yo debo reconocer que no he escuchado el último disco de Blue Angel, no lo he escuchado, pero me imagino que es lo que te decía yo, o sea, al tener muchas bandas no tenéis cabeza para darle el ritmo musical o quizás no le da el tiempo necesario a cada banda, como sí. Que saca discos como para generar lucas, no es rápidamente. Puede ser, yo creo que es lo más probable, porque en Europa la gente que hace esto y gran parte de los músicos viven de la música, claro. Y no tienen un trabajo paralelo a eso. Claro, entonces quizás le falta más darse el tiempo para sacar un disco de mejor calidad. O sea, tú quieres decir con esto, vamos a hacer una mea culpa. ¿Tú quieres decir con esto que Chris Paul es un vendido o que quiere solamente vender? Es un vendido, todo el rato. Ya. Entonces estoy la que no pero es mira, vendida. Yo creo que en un programa anterior habíamos programado un Blue Angel y yo había dicho algo similar. ¿Y yo te lo negué? No, dijimos lo mismo. Sí, dijimos lo mismo. Que Chris Paul es muy obvio. Era como... Es que es obvio. A lo mejor para el fanático le duele un poco, pero... Sí, pero es la verdad. La vende bien, pero... Sí, pero... aparte que el tipo con su pinta vampiro... Que ha escuchado tanta música y... Sí. Y lo nuevo de Blue Angel, wow. Y lo escuché y no, es como que ya está cansado. Que... Yo me cansé escuchando el disco. Bueno, voy a tener que cansarme un rato para ver si comparto la opinión. No dan muchas ganas, la verdad. No, bueno. Lo que sí dan ganas es de ver a la señorita o señora. Todo el rato. Bueno, a esta altura debería ser señorita. ¿Cierto? Y con su tema Licencia para Matar, que es el mismo nombre de su álbum que sacó el año pasado. Esta es una de las vocalistas de Kill and Camera, banda como electro que tiene Italia. El tema, el disco en general está interesante, es otra onda, es como un pop medio electrónico, medio wave. Es un pop electrónico, entonces, es un pop electrónico para, romántico. Para la gente que le gusta, que sea la parte más dura del industrial, no le agrada. No, ojo que Killian Cámara es una banda finísima, sí. Es una banda muy fina, que muy refinada, las letras son muy muy buenas. Bueno, así que hay el que mismo nombre además. No, es, sí. Ella y el disco está bastante interesante, más y ella ojo, que el disco. Y ojo que aquí estuvimos, pero a un pelo de gato de que tuvieron en Chile cámara? Y no hubo quórum aquí en Chile para que la banda pudiera estar acá. Estuvo muy cerca. Ha sido pero espectacular. Verla a ella todo sí, el tiempo. Estuve estupenda sí, ella. Sí, ella es una flaquísima, pero de como sí. 1.80 m. Oye, hablando de estupenda, ¿se mantiene bien la chica rubia de Human Lee Pato? Debo decir todo lo contrario, señor. Es que yo todo estaba lo más contrario. Lejos. Usted estaba más lejos, yo estuve a un par de pasa centímetros que, de que ella. De más cerca acá, le veis que la cara realmente es señora. Es señora. O sea, ellas son una señora. Pero son una señora, claramente. Si tú veis los videos de Human League, obviamente, se nota el tiempo, ella era riquísima. Sí. Pero para la edad que tiene y o cómo sea, se veía. A ver, ella es como una especie de Dorian Gray. Una especie de Dorian Gray que, o sea que no envejece. En la cara, claro, se ve que, señora, pero sí. Se ve increíble. No, y en la puesta en escena. Y si la comparáis con la otra chica, ahí se nota mucho el cambio de que han pasado los años. La puesta en escena que tiene ella como todo el conjunto que fue. Bueno, estamos hablando de Human League, que lo fuimos a ver y un concierto que estuvo muy entretenido. Sí, muy entretenido. Bien movido, la banda se maneja. Yo creo que fue más de lo que se esperaba, porque mucha gente esperó ver a los tres tipos parados ahí sin músicos y cosa que fue totalmente desvirtuada la banda. Fue un show bastante redondo, sí. con buena puesta en escena. Un sonido, bastante, debo confesar que fue un sonido espectacular, muy bueno. Y ellos cambiaban su vestuario varias veces, lo que le da mayor atractivo al show. Aparte de eso, que los mismos tecladistas salían a tocar con sus teclados ahí colgando. Colgando, y después lo instalaban. No, sí, estuvo no, genial el no, show. Muy bueno el show. Cantamos todos sus hits más conocidos. Y eso fue, además, una noche de hit, porque tocaron solamente tres temas del último disco, sí. Y el resto fueron los hits que todos conocemos. Y todos iban a escuchar y a esperar. Sí, tocaron no, genial, tuvo y el tipo se le mantiene la voz muy, muy bien, a pesar de sus 54 sí, años. Sí, obviamente la tiene un poco más gastada, cosa obvia, pero es poca la diferencia al escuchar los temas con lo que canta. Cantan, sí, el tipo muy canta bien. Muy bien, muy, oye, muy bien. Yo esperé para ir a tu pista, Pato. A ver. De partida nunca la encontré. Hablábamos con la Mari, con Lázaro, y no lo encontramos. Me decían que estaba detrás de la pista. Estaba en el backstage. ¿Y por dónde diablos se entra a la pista, weón? A ver, para la gente que ha asistido al Caupolicán, hay un... Tiene dos pasillos. Entra por el water, yo creo, porque no hay dónde entrar. ¿Dónde llegáis a tiene como dos Transpoiting, entran como... Bueno, vamos a ir aclarando para la gente que también esperó y que hubieron sus reclamos por el tema de que la pista no partió al tiro. Y tiene que ver mucho con lo de Human League. Porque como era backstage, nosotros la pista estaba prácticamente atrás del escenario. Human Lee estaba ahí. Entonces ellos decidieron quedarse un rato más después del concierto. Porque los planes eran los siguientes antes del concierto. Que la gente, o sea, la banda tocaba y se iba, pero ya terminando el concierto. Cosa que no fue así porque los tipos quedaron muy conformes con la respuesta del público, que si no, les gustó mucho. Porque había una fila donde supuestamente la gente iba a entrar a sacarse fotos, autografiarse. Ahí estuve yo. Ah, como un groupie. De hecho, yo estuve, no, estuve encargado de hacer pasar a la gente para sacarse fotos, sí. Estuve encargado de hacer pasar a la gente para que se tomara la fotografía con Human League, que si bien la banda era muy afable, el productor era todo lo contrario. El productor, bueno, y el productor es el que la lleva. Y el productor es el que la lleva y el que manda. Entonces el tipo no quería que los tocaran, solamente darle la mano, no besos ni nada. Entonces la gente como que se sorprendió. ¿Y firmaron su autógrafo? Sí, todo. ¿Y fotos tampoco? Fotos con el público. Al final permitieron que se pusieran detrás de ellos porque estaban sentados en una mesa. Ah, pero todos juntos. Claro, y la gente se paraba atrás de ellos, una fotografía y para afuera. Pero fue, o sea... Así como si fueran casi dioses, prácticamente. ¿Cómo tan complicado? Yo creo que va por ahí la mano, pero eso tiene que ver con la producción, porque el tipo era muy simpático, estamos hablando de Phil Oakley, era muy simpático, un tipo tan normal como tú, como yo, como... No como Ceviche, porque Ceviche es un caliente mierda. Pero el tipo era... No, era él muy, muy, muy, muy afable, muy simpático. Y ellos se quedaron porque llegó el ¿Cómo se llaman estos hueones que vienen de otro país que tienen un consulado, hueón? El cónsul. No, el otro hueón. el embajador de Inglaterra estaba ahí. Ah, sí. Estaba el embajador de Inglaterra y entonces llegó con su familia, quería estar con ellos un rato, entonces por eso la banda se quedó un rato más. Ah, y como bien. Estaba en el backstage, el productor de Human League no quería que hubiera público ahí. Ya. Por lo tanto, la pista no podía partir porque la banda salía por ese lugar. Ah, estando la gente ahí viendo a Human League salir, claro. Iba a ser un caos. Entonces la pista no partía. ¿Y partía? ¿A qué hora partió exactamente la pista? A las 20 para una. Ay, perfecto. 20 para una. ¿Y cómo estuvo la gente? ¿Mucha gente? ¿Poca gente? Estuvo bueno. Porque como que yo vi. Yo creo que como nunca se había visto en una Open Blondie un sonido, pero por lo menos. Open Blondie de del Caupolicán, porque siempre te ponen en pista ahí. Sí, perdida. Es que nosotros siempre nos ponen la pista como en el culo del mundo. La pista patio. Claro. Pero debo confesar que el sonido estuvo profesional. Por primera vez de que llevo tocando alrededor de unas 11 o 12 Open Blondie, este es un sonido profesional. Excelente. Bueno, eso fue con Human League. Eso fue Human League y la Open Blondie, que bueno, que la íbamos a comentar la semana pasada, pero como Patito no apareció. Ahora vamos a ir a la música, pero antes les quiero comentar que tenemos el correo programa@darmachin.cl para que nos escriban pidiendo temas, tirándonos mierda o saludándonos. O acariciándonos también. Sí, sobre todo acá Ceviche, que espera sus caricias todo el tiempo de las minas y está muy feliz. Uy, y la próxima semana esperamos, porque ya nunca se sabe, tener a la Caro Rival en lo que va a ser la sección dedicada a la moda fashion. La moda del día. Todo lo que se lleva. Rival. ¿No? Lo que se lleva ahora en nuestro pequeño mundo gótico alternativo. Y vamos a ir a la música. Vamos a escuchar dos banditas que... A ver, la primera es Gilbert C y la segunda es Amgot. Pedazo de banda. Yo no diría bandita, ese es un pedazo de banda, Gilbert C. ¿Por qué vamos a programarlos? Porque la semana pasada yo les comenté que tuvimos un tema de la banda noruega, si no me equivoco, Can't Kino, en el cual el tema fue remixado por ellos mismos y por Amgot. El tema de Gilbert C, esta bandita Omega Banda, y ambos tienen un nexo en común que le vamos a comentar a continuación. A la voltereta. Esto es Dark Machine, donde las máquinas se han tomado el poder. Estás escuchando Dark Machine. Shut up.

Estás escuchando Dark Machine.